Y estamos en contrapunto con Ariel Mayo, que es docente, que es sociólogo, en este primero de mayo del 2024. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Andrés? Mucho gusto y siempre es un placer que me llames para el programa. No, gracias a vos por tu tiempo. Ariel, bueno, pudiste ver hoy un poco lo que pasó en Buenos Aires en este primero de mayo, pero bueno, además de eso, ¿qué reflexiones nos podés aportar como inicio en un día como primero de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores? Bueno, ahí, primero que nada, una cuestión general que nunca está de más recordarla, ¿no? El primero de mayo es, ante todo, lo fue siempre, desde sus orígenes, una jornada de lucha. Digamos, no hay que olvidar que se instituye justamente en el marco, ya que será en el siglo XIX, ¿no? Fines del siglo XIX, que lo da la Segunda Internacional por las 8 horas de trabajo, y en el que se conmemora el asesinato jurídico de militantes anarquistas en Estados Unidos. Digo, asesinato jurídico porque los mártires de Chicago fueron llevados a un juicio donde la policía fraguó las pruebas y terminaron la mayoría de ellos ejecutados en un juicio que, insisto, fue fraguado. Es decir, el primero de mayo es ante todo una expresión de algo que se tiende a olvidar en estos tiempos, no porque no ocurra, no porque se siga dando, sino porque hay intereses en ocultarlo, y que es la lucha entre capital y trabajo. Digamos, si uno quiere decir quién está conmemorando en primer lugar hoy el primero de mayo en el sentido de lucha entre capital y trabajo, de una jornada de lucha, tenemos que decir paradójicamente que es la burguesía, el empresariado argentino, que con la ley de bases, que se sanciona un día antes del primero de mayo, recibe toda una serie de beneficios, ¿no? Que van desde la reforma laboral, el sistema de jubilaciones, las indemnizaciones, la eliminación de multas por el trabajo no registrado, el trabajo en negro, etcétera, etcétera. Recibe un paquete de beneficios, ¿no? Y cuando le preguntan al secretario de Trabajo qué es lo que sacan de beneficio los trabajadores de las leyes que se sancionaron ayer, hace un discurso vergonzoso donde no puede decir nada concreto. Es decir, en primer lugar me parece importante recordar que el primero de mayo es una jornada de lucha, es una jornada en la que no se hace historia, no solamente estamos conmemorando a los mártires de Chicago, sino que se actualiza algo que está en la base de nuestra sociedad, que es el conflicto entre capital y trabajo. Digamos que después se lo disfrace de mil maneras, se diga un montón de cosas, que la clase trabajadora en este momento está fragmentada, está dividida, está dispersa, algo que hablamos en otras entrevistas y sé que vos siempre lo estás retomando en diferentes programas, pero más allá de todas esas cuestiones, el conflicto entre capital y trabajo sigue siendo central. De hecho, los que tienen más en cuenta la centralidad del conflicto es justamente la burguesía, el capital, los empresarios, como quieras llamarlo, digamos. Y el gobierno de Milei es, más allá de Conan, más allá de si los perros son 4 o 5, más allá de sus locuras, etcétera, etcétera, es un gobierno de la clase dominante, de la burguesía, de los empresarios, pongámosle el nombre que queramos, no interesa, es un gobierno del capital sobre el trabajo, y creo que eso está bastante claro, se vio en el voto del 30. O sea que primero y principal, creo que la mejor manera de, en todo caso, recordar la historia de las luchas del movimiento obrero el primero de mayo es actualizando todo eso y diciendo el primero de mayo es una jornada de lucha actual, porque el conflicto entre capital y trabajo sigue siendo central en nuestras sociedades. Bien, basta mirar cómo festejaban los empresarios la sanción de la ley bases. Hay, el que tenga oportunidad de verlo, de buscarlo en YouTube, las palabras de Caputo a los empresarios, diciendo en estos días, Caputo, el ministro de Economía, por supuesto, diciendo que el pueblo argentino está aguantando y que tienen que aprovechar. Creo que no es necesario decir nada más para poner en contexto el primero de mayo. Insisto por segunda o tercera vez, es una jornada de lucha que muestra cómo el conflicto entre capital y trabajo sigue estando en el centro de los problemas de nuestra sociedad. No solamente acá, es una jornada de lucha a nivel global, digamos, siempre y siempre se destaca en algún país más que otro, no por coyunturas específicas. Se dio este año en Francia, hay un proceso también de conflicto muy grande en las universidades norteamericanas por el tema palestino, ¿no? En fin, no quiero desviarme del tema, pero siempre es una jornada en la que lo que está escondido abajo de la alfombra en muchos casos tiende a aparecer. Bien, eso por un lado, digamos, hablando del 1 de mayo en general. Me preguntás del 1 de mayo en Argentina. Creo que acá hay que entender la jornada de hoy del 1 de mayo dentro de una dinámica que se dio sobre todo en las últimas semanas. Una dinámica que es contradictoria. Porque por un lado tenés un ascenso, por decirlo así, de luchas contra diferentes políticas del gobierno de Milei. Creo que la más significativa, sin lugar a dudas, fue la marcha universitaria del 23, una marcha multitudinaria como pocas desde el retorno de la democracia, por lo menos, ¿no? Nosotros que tenemos experiencia de marchas, de movilizaciones, creo que fue una de las más grandes, una movilización que aparte se sintió en todo el interior, digamos en Santa Fe, por lo que me han contado, Santa Fe, en Rosario, con movilizaciones importantes, en lugares también como, por ejemplo, tengo compañeros en Comodoro Rivadavia que me contaban que se hizo una movilización muy grande. Es decir, hubo en el último mes, sobre todo, un ascenso de algunas luchas que son puntuales, en el caso universitario más generales, porque los manifestantes y una parte importante de la población consideraban que lo que se estaba tocando es un valor importante para la sociedad argentina, uno diría que es la educación pública. Hay ese ascenso de esos conflictos, que además hay una multiplicación de conflictos sindicales también por paritarias, por salarios, probablemente en los próximos meses empiece a haber también por el tema de despidos, pero a la par de esto hay un primer triunfo del gobierno en lo legislativo, porque en realidad el gobierno viene acumulando toda una serie de triunfos medio sonoros. El más evidente creo que es la vigencia del DNU, ¿no? Que más allá de mucha movida, de mucho discurso, de mucho pataleo, siguió vigente, no se trató todavía el diputado, y la ley base presenta como por primera vez a nivel legislativo el gobierno logra imponer una serie de medidas que son profundamente contrarias a los intereses de la clase trabajadora y a los intereses del pueblo en general, me parece. En ese marco hay que ubicar el 1 de mayo, la movilización fue importante, es una movilización que va a tener continuidad por lo que veía aparentemente en el paro del 9 de mayo. Se hablaba también de la posibilidad de un paro, perdón, el lunes de transporte acá en Buenos Aires, el área metropolitana, paro general de transporte. Hay en estos momentos un paro comercio exterior, están aceiteros, están estatales, que era un paro justamente contra la ley, la sanción de la ley bases. Es decir, hay una serie de movimientos contradictorios. Por un lado hay un avance de la conflictividad, todavía dispersa, todavía sectorial, con algunas movidas importantes como la marcha del 23, y por otro lado hay aparentemente algunos avances del gobierno, digo aparentemente porque falta ver en qué medida eso tiene una solidez que se proyecta en el tiempo, digamos, armado de un bloque de no solamente del mireísmo, sino del PRO, de la mayor parte de la UCR, en fin. El arco político que apoya estas medidas de reestructuración en un sentido beneficioso para los empresarios. Eso es por lo menos lo que veo. Creo que la marcha de hoy es importante, pero hay que ubicarla dentro de un contexto en el que se produce este ascenso de lucha, por un lado, y por otro lado, también los primeros éxitos del gobierno en el plano legislativo, un armado un poco más lentamente, un poco más sólido del gobierno, donde parece que se va unificando el espacio. Yo no, que no me gusta hablar de la derecha, creo que prefiero hablar del espacio que defiende al capital directamente, porque creo que es más este bloque que votó la ley Bases. Pero bueno, así me parece que están las cosas en general en este momento. Ariel, sí, vos descontás que el Senado apruebe la ley base, ¿no? Digamos, que como que da la sensación de que viene por ahí, ¿no? Yo creo lo mismo, creo que estoy de acuerdo en eso. A mí me da la impresión de que hay un acuerdo. Acá hay dos niveles en que se puede analizar esto. Me parece, por un lado, es el más obvio, es decir, el que suele presentarse, se le pagó a los diputados para que cambiaran su voto, hubo algún acuerdo, alguna dádiva, lo cual probablemente en algunos casos sea cierto, pero me parece que hay algo más profundo y por eso creo que es razonable esperar que la ley sea aprobada también por senadores, y tiene que ver que hay un bloque muy fuerte de los partidos políticos, es decir, que abarca, insisto, más que la Libertad Avanza, más que el PRO, más que el radicalismo, que incluye a muchos sectores del peronismo, siendo generoso, porque podemos decir muchos sectores del peronismo, que están de acuerdo en realizar reformas, concesiones, reestructuraciones, ponele nombre que quieras, en favor del capital, ¿no? Y creo que hay un acuerdo en ese sentido también de buena parte de los gobernadores de apoyar este proyecto de Milei, porque hay cosas que van más allá de Milei, la reforma laboral, la reforma del sistema de jubilaciones, el retorno del impuesto a las ganancias, son todas medidas en las que casi todo el arco político está de acuerdo. Digo, más allá de los discursos. Y si bien Milei, es un personaje que muchas veces se presta la caricatura, que no tiene, y en esto se puede afirmar razonablemente, un programa a largo plazo, ni un programa siquiera de reforma estructural armado, ¿no? Sin embargo, Milei y este bloque político, ¿no? Están de acuerdo con el empresariado argentino en la necesidad de ciertas reformas. Por decir que, vuelvo a decir, la laboral, la previsional, la reforma del Estado, que es básicamente achicamiento del Estado, etcétera. Creo que en eso hay un acuerdo general y por eso han obtenido el número que obtuvieron en diputados. Es decir, estuvieron arriba de los 140 votos. Acordate cuando fue el rechazo de la primera ley Bases. Los números del gobierno fueron muy bajos. Creo que en este caso hubo mayor nivel de acuerdos, eso es evidente. Y además, el poder económico, el capital, por decirlo así, alineó un poco más al personal político. Uh-huh. Y por eso salió la ley como salió. Por eso creo que es razonable esperar que en senadores la ley siga el mismo curso. Ojo, esto no quiere decir... y este creo que es uno de los grandes problemas que tiene la sociedad argentina, ¿no? Que la burguesía, el empresariado, el capital tenga un plan de salida para la crisis. Creo que están que también no hay una visión clara de hacia dónde ir. Sí hay la visión, la habilidad y la experiencia, el expertise de obtener ventajas de un gobierno que lo va a favorecer, es decir, pagar menos impuestos, tener carta abierta para poner los precios que quieran. Pasó y fue tan escandaloso que le tuvieron que poner un mínimo freno en el caso de las prepagas. Es decir, el empresariado, el capital, está viendo que puede obtener una serie de ventajas y está aprovechando con creces esas ventajas, ¿no? Ahora, de ahí a que tengan un plan de reforma estructural del capitalismo argentino, creo que hay mucho trecho. Sí, están todos de acuerdo en que hay que reducir la presión, muchas comillas, rebajar impuestos, básicamente, el Estado sobre los empresarios, cargarle todo el peso a los trabajadores, a los jubilados, a los empleados estatales, disminuir al mínimo los derechos de los trabajadores, al mínimo posible. Es decir, estoy seguro que si a muchos empresarios le dieran, algunos empresarios le dieran alternativa, probablemente elegirían algo, un régimen de semiesclavitud, probablemente, no creo que esté muy lejano de eso, pero bromas aparte, creo que hay un aprovechamiento de ventajas, hay un consenso que viene de muchos años respecto a la necesidad de reducir derechos de los trabajadores, ponerlo entre comillas, como si en este país los trabajadores vivieran una fiesta, no hubieran vivido una fiesta, y en eso hay un acuerdo generalizado. Fíjate que hasta Cristina Fernández, en el documento que sacó hace unos meses, criticando al gobierno, analizando su política, plantea la necesidad de una reforma laboral. En uno de sus discursos nos vuelve a atacar a los docentes, algo que es un clásico en ella. Es decir, me parece que el acuerdo es generalizado del arco político, pero insisto con esto, no creo, porque objetivamente no aparece, no es un tema de una creencia, de una fe, una propuesta orgánica de salida de la crisis. Todo se va desenvolviendo medio a los ponchazos, por decirlo de una manera. Ahora, y eso también... Sí, dale. Ariel, dijiste al principio, dijiste una palabra fuerte. ¿Qué pasa que seguimos aguantando esto? Y no salimos porque mínimamente, aunque sea para, porque digo, somos docentes y los últimos 10 días, no sé, arroz y lo que sea, ¿viste? Pero digo, ¿qué pasa? Que seguimos, que hubo un momento donde se vino, porque digo, lo escucho en la gente, incluso gente formada, ¿no? ¿Viste? No, con que no salga lo de la jubilación ya. Y son gente formada, política, profesionales, digamos, ¿no? Sí. No, mira, es generalizado eso. Vuelvo otra vez a algo que me parece que es clave en este momento. Y es la suma de contradicciones, de actitudes que son contradictorias. Porque por un lado, podemos enumerar la marcha de enero de la CGT con ese paro de 12 horas. Ese pseudo paro, pero que fue una marcha importante en todo el país. Las movilizaciones contra la ley de base, que si bien fueron mucho menores, tuvieron su relevancia. Hubo ya una serie de varios cacerolazos importantes en su momento, cuando salió el DNU, por ejemplo, en diciembre. La movilización universitaria, la movilización de la CGT, hoy de la CGT, la movilización del 24 de marzo, la del Día de la Mujer, el 8 de marzo. Es decir, hubo una serie de movilizaciones importantes que uno podría decir... Hay una parte de la sociedad argentina que está dispuesta a no avalar la política de Milei en la calle. Es decir, no solamente quejándose en privado, etcétera, etcétera, sino que está dispuesta a movilizarse. Eso es un dato no menor, ¿no? También es cierto, y esto es lo contradictorio, que no hay ninguna propuesta superadora, ¿se entiende?, capaz de aglutinar a todos los sectores que están dispersos, capaz de enfrentar al gobierno de Milei. Ese me parece que es el gran, gran problema. Y aquí hay que dejar de lado las cosas que difunde la prensa, que difunden los opinólogos y los ensobrados, como diría Milei, ¿no? A favor del gobierno. Es decir, que un gobierno tenga un mes, dos meses, tres meses, no hay ninguna norma que establezca que hay que darle un periodo de gracia y nada por el estilo. Si el gobierno se le ocurre, qué sé yo, volver a la esclavitud, obviamente hay que salir a la calle y derrocarlo, por ejemplo, por decir una cosa extrema. El problema es, no es tanto ni el periodo de gracia, ni mucho menos esto que creo que lo cree Milei y algunos de sus fundamentalistas, que una parte importante o la mayoría de la población argentina viró hacia la idea del ultraliberalismo. No, me parece que el problema, que es complejo, tiene que ver primero con las políticas de todo el periodo kirchnerista. Es decir, sobre todo si querés la segunda etapa de los gobiernos de kirchnerista, el segundo gobierno de Cristina, o obviamente el gobierno de Alberto Fernández, en las cuales se fracasó en mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora, en encontrar una fórmula para que la economía no permaneciera estancada. Es decir, desde 2011, esto ya es una verdad aceptada prácticamente por todo el mundo, de que la economía argentina ya se estancó a partir de 2011, Fíjate que Cristina asume el gobierno en 2011 con el 54% de los votos en la primera vuelta, es decir, tenía todo el aval político para hacer las reformas que quisiera o adoptar el rumbo que quisiera, no pudo. Por ejemplo, la cuestión del cepo se impuso durante su primer gobierno y nunca pudo resolverla. Es decir, el kirchnerismo no pudo, si querés el peronismo, para ser más justo, resolver el problema económico, ¿no? El gobierno de Alberto Fernández, si se quiere, fue desastroso en muchos sentidos, porque vino para evitar la caída de las condiciones de vida que había promovido el gobierno de Macri, con la caída, por ejemplo, del salario real, todo lo que es conocido. No pudo hacer nada de eso y, al contrario, se mantuvo la precarización laboral, se crearon puestos de trabajo precarios, mal pagos, el salario real no se recuperó. Y bueno, el fracaso de Macri, el fracaso de Alberto Fernández, el fracaso del segundo gobierno de Cristina hacen que mucha gente esté completamente desencantada de los políticos. De hecho, fíjate, si vos tomás en cuenta que el estancamiento de la economía argentina empieza en 2011, si una persona tenía 10 años en el 2011 al 2024, pasaron 13 años, tiene 23, en toda su vida consciente, digamos, no lo que le dio la política fue un deterioro constante de las condiciones de vida. Ese es el clima, lo hemos hablado en su momento, es el clima que le dio origen a Milei. Pero creo que en este momento ese desencantamiento de los políticos, ponele, no quiero decir que alguna vez hubiera habido un encantamiento con muchos políticos, pero en parte sí creo que el kirchnerismo logró en algún momento esto, hace que haya mucha desconfianza, muchas dudas acerca de qué hacer o a salir siquiera a enfrentar las medidas que le están perjudicando a la vida cotidiana. Hay mucho individualismo, esto también lo hemos hablado, y además no hay ninguna propuesta de la oposición, en este caso obviamente estamos hablando de la oposición mayoritaria, que es el peronismo, para enfrentar al gobierno de Milei. No hay, es decir, el otro día, si uno escucha el discurso de Cristina, está hablando siempre del pasado, de los años, de lo que se hizo durante su gobierno. Pero, insisto, hay un montón de gente, porque por edad, no tiene conciencia del gobierno de Cristina, independientemente de que haya sido bueno, malo, regular. Hablarle del pasado es como hablarle de la Revolución de Mayo. Es necesario hablar a futuro. Y me parece que ese es uno de los problemas que existen hoy por hoy. Fíjate que mencionamos una serie de problemas. Desencantamiento respecto a los políticos, desconfianza, individualismo. Hay toda una parte de la sociedad, hay que decirlo, que ha entrado en un terreno directamente de odio y de violencia hacia los pobres, hacia los que inclusive están por ahí en la misma condición, pero son el otro y hay que atacarlo. Entonces, con todo ese cóctel de distintas cuestiones, me parece que es muy difícil, de hecho se está notando, armar una oposición que pueda golpear seriamente el gobierno. Fíjate que, de hecho, la única movilización donde vos lo ves a Milei desequilibrado políticamente, no me refiero a sus exabruptos de todos los días, ¿no? Desequilibrado políticamente fue la marcha universitaria. Pero fue la marcha universitaria porque ahí el gobierno atacó la educación pública, que es algo que está muy metido en la sociedad argentina, que no es fácil de desarmar como los piqueteros, como la CGT, como los partidos de izquierda, donde viste toda una parte de la sociedad argentina que, insisto, está volcada hacia la barbarie, hacia el individualismo, hacia la hijoputés, si se permite la expresión, desea que frente a esas movilizaciones una parte de la sociedad argentina quiere que a los piqueteros, a los sindicalistas, a los docentes, a los zurdos, a los troncos, se le dé palos, etcétera. De hecho, Milei lo hace todo el tiempo como estrategia discursiva. Ahora, con el tema universitario, no consigue, porque no lo consigue hacer y está pedaleando en el aire, porque la educación pública es algo que forma parte se puede decir así, un acuerdo generalizado de muchos sectores de la población argentina. Entonces, ahí patinó. Pero el tema es cómo encontrar elementos que unifiquen a los distintos descontentos, que son un montón de descontentos, hacia toda la política de Milei. Digo, la clase trabajadora, los jubilados, los inquilinos, etcétera, sectores de la clase media, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero por el momento eso no se avisó. Y es parte, porque fíjate, contradictorio, mencionamos grandes movilizaciones, algunas de ellas de las más grandes de la historia democrática, la del 23, sí. La universitaria, creo que claramente es así, pero no encontrás algo que unifique esas luchas y que golpee seriamente al gobierno. Creo que ese es el problema. Uh-huh. ¿Te sorprendió lo del 23? ¿Vos esperabas algo así? Digo, vos que te manejás quizás por ahí en el sí. Ámbito universitario. Sorprendió el volumen. Sabíamos que iba a ser una marcha muy grande. Digo, sabíamos porque yo trabajo en una universidad pública, la Universidad de San Martín, trabajo también en un profesorado que es público en la ciudad de Buenos Aires, y en la universidad, la UNSAM, que es una universidad que no ha tenido gran participación en grandes movilizaciones, salvo en el 2001 cuando López Murphy quiso hacer un recorte importante del presupuesto universitario, en la universidad, en la última semana sobre todo, se notó como un desentumecimiento de los distintos claustros, profesores, estudiantes, y sabíamos que la movilización iba a ser muy grande. Ahora, superó todas las expectativas porque no solamente se movilizaron las universidades, se movilizaron muchos centros de estudiantes de colegios secundarios acá en Ciudad de Buenos Aires, se movilizaron los terciarios, no hay que olvidar nuestra querida formación docente que estuvo, se aglutinó mucha gente, inclusive mucha gente suelta, en defensa de la educación pública. Creo que esa era una que iba más allá de la educación universitaria, claramente. Creo que ahí se encontró un aglutinante capaz de encuadrar, de encolumnar a distintos sectores. Y por eso el gobierno estuvo tan errático en los días anteriores, amenazas, aviso de tomarse, negar la importancia a la marcha, amenazas, etcétera, etcétera, pero no logró ese cometido, al contrario, multiplicó el apoyo. De hecho, te cuento algo, es tan fuerte fue lo del aglutinante que yo en la marcha pude ver dos banderas de autoconvocados, estudiantes autoconvocados de la Universidad Torcuato Di Tella, es una de las universidades privadas. Sé también, no lo llegué a ver en la marcha, pero sé que estuvieron los el centro de estudiantes de la UADE, la Universidad Argentina de la Empresa. Hubo firmas de profesores adhiriendo a la marcha, de profesores de la UADE, de la Universidad San Andrés, de la Universidad Torcuato Di Tella. Es decir, y esto sí fue un poco insólito, que no solamente se movilizara la universidad pública, sino que un sector de los profesores, y lo más curioso todavía, un sector de los estudiantes de las universidades privadas se movilizaran en defensa de la educación de la universidad pública. Por eso el gobierno de Milei se asustó, me parece, por primera vez se asustó ante una movilización y terminó reculando, por lo menos hasta ahora, un tira y afloje, no mantuvo el estilo de confrontación. Pero ese es un caso, insisto, que si nos guiamos por la potencia que tuvo la movilización universitaria y pensamos que el gobierno de Milei va a caer o va a tener que modificar radicalmente su política o lo que sea, después nos damos el palo del 30 de abril con la sanción de la ley bases en diputados, donde pasó de manera muy tranquila si se lo compara con lo que fue el proceso de enero, ¿no? Me parece que la oposición no encuentra o no tiene en este momento una alternativa al gobierno de Milei, fuera de protestas que son importantes ante cuestiones puntuales, la educación, la salud, el sistema jubilatorio, pero estamos muy lejos de generar una alternativa, porque es decir, se le va a ganar a Milei, estoy hablando no electoralmente, sino políticamente, en el momento en que haya un consenso de vastos sectores capaces de presentar una alternativa a esta política, o a lo que intenta hacer una política de transformación absolutamente en beneficio del capital, que es lo que está proponiendo Milei. Y ahí, si querés, dos palabras sobre la izquierda, digamos. papeles, es decir, en los números, la cantidad de diputados, de senadores, la oposición más importante. Creo que lo más llamativo, y ojo, digo esto sin negar la participación constante en la izquierda en las diferentes movilizaciones, los discursos en el Congreso, etcétera, pero la izquierda sigue siendo, digamos, el discurso entre moral y ético contra la reforma de Milei, pero no no se plasma una alternativa seria, no se plasma una alternativa seria. Para ser vista como alternativa de poder, aunque sea minoritaria en los papeles. Porque vos podés decir, si vos ves el progreso de Milei, Milei era insignificante hace, en el 2021, digamos. Pero muchas veces la influencia política no se mide solamente por la cantidad de votos que saque, sino por cómo tus ideas se van haciendo eco en la población, digamos. Y en el caso de la izquierda queda como un discurso contestatario, un discurso que para mucha gente es visto como viejo o como completamente ineficaz. Y ese creo que es, me parece, y esto desde mi perspectiva, ojo, perspectiva, una perspectiva socialista, va claro, para mí es el problema más grande en esta coyuntura, ¿no? Un problema que además es muy difícil de resolver porque la crisis de la izquierda abarca, vos lo comentás constantemente, no solamente el tema nacional o las fuerzas políticas nacionales, sino una crisis que es prácticamente histórica, que viene de la caída de los socialismos soviéticos, etcétera, etcétera, que no vamos a discutir ahora. Pero la realidad es que la izquierda es no es vista en ningún momento como alternativa. Y ese creo que es el problema más grande. Claro. ¿Qué tema ese, no? ¿Qué tema? Y claro, no sé qué se pueda, pero sí, sería bueno ponerse a pensar y a actuar en consecuencia para crear esa alternativa, ¿no? Totalmente. Mira, te cuento algo breve, pero me parece que es muy significativo de esos tiempos. Porque un amigo que es docente de historia en zona sur, en Berazategui, zona sur del Gran Buenos Aires, una zona pobre, con mucho trabajador precarizado, con mucha gente negra, etcétera, etcétera, escuela pública, él contaba que el año pasado, en el segundo semestre, si querés, en una escuela secundaria, la mitad de los estudiantes estaban con Milei. Así que esa estadística, ojo, por supuesto, ¿no? Estudiantes de 16, 17, 18 años, ¿no? Hoy, dice, en ese momento, abril de 2024, casi no hay un estudiante que hable de Milei, que se manifieste como partidario de Milei. Es decir, también hubo una moda pro Milei, por sus modos, etcétera, pero tuvo una vigencia breve, digamos. ¿Con eso qué quiero decir? Obviamente es una impresión de un profesor en una zona particular de Buenos Aires, pero me parece que, ¿por qué cuento esto? Porque creo que también de este lado muchas veces caemos, digo de ese lado, de la oposición a Milei, y muchas veces también desde la oposición que quiere ser socialista. Pensamos que hay una parte enorme de la batalla que está perdida, que hay parte de la población, una parte importante que compró las ideas de Milei, o por lo menos las acepta, y en realidad me parece que lo que hay es, con Milei es, de parte de los sectores populares, de los trabajadores, en principio un lento avance de la desconfianza, un lento avance de la asimilación a los demás políticos. No es que la mayoría de la población se volvió de la noche a la mañana liberal, en el sentido de son liberales austríacos o como quiera llamarlo. Creo que hay un terreno fértil para plantear alternativas. El tema es que no las tenemos, ¿viste? Me parece que la pelea está abierta, porque inclusive podríamos decir, yo insisto, y esto obviamente es discutible, daría para un análisis mucho más preciso, el capital argentino no tiene una propuesta coherente de salida de la crisis. Tiene, me parece, cosas que ha ido incorporando con los años, la reforma laboral, la reforma previsional, etcétera, pero no hay ningún atisbo de que eso vaya a conducir a una salida sostenida, es decir, hacia el crecimiento económico, etcétera. Sí podemos decir lo que nos ofrece, es decir, bajos salarios, un mínimo de derechos laborales, mínimo, lo más mínimo posible, aprovechamiento de todas las ventajas que tiene esa burguesía de hacer, esa gran burguesía de acercamiento al poder estatal, pero no mucho más, por lo menos por ahora. Con eso no estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que a futuro, si no lo paramos, si no construimos una alternativa, no termine funcionando la política de Milei o quien sea que esté en ese momento, pero en ese caso vamos a un país mucho más desigual, escandalosamente desigual, aún para los parámetros de este momento, ¿no? Pero me parece que el problema es, de este lado, no hay alternativa, y no estoy diciendo faltan líderes, me parece que los líderes es una cuestión, pero hacen falta ideas que sean compradas, por decirlo así, por sectores importantes de la población, como para poder pensar, de este lado hay una alternativa a esto que se nos ofrece como la única opción. ¿Bien? Ese es como veo el panorama. Por eso me parecía, y retomando el principio, para cerrar un poco con el principio, me parece fundamental recordar que el primero de mayo pone en el centro no tanto la historia del movimiento obrero, que obviamente es importante, sino la centralidad de la lucha, del antagonismo entre capital y trabajo, ¿no? Recuperar esta idea de que son dos polos antagónicos y de que el lado de los trabajadores se tiene que considerar la existencia de ese antagonismo y obrar en consecuencia, porque los empresarios lo están haciendo todo el tiempo. Los empresarios son los primeros en plantear la existencia de la lucha de clases. Digamos, el discurso de Caputo, yo te digo, si querés ponerlo en el programa, sugerencia es escandaloso, pero es escandaloso, ¿sabes por qué? No, porque Caputo no es que dice nada nuevo, pero la forma en que lo dice, la forma descarada, te hace pensar en cómo se manejan en privado. Son gente que, obviamente no son marxistas, no son comunistas, no son socialistas, poner lo que pero tienen en claro que el enemigo es son los trabajadores organizados, son las luchas se les presentan alternativas, y lo tienen clarísimo eso, lo tienen clarísimo, y tienen clarísimo que están luchando por reducir salarios, por reducir derechos de los trabajadores, por reducir al mínimo el sistema de jubilaciones, el sistema de indemnizaciones, etcétera, etcétera. Y por cortar cualquier atisbo de acción del Estado para tratar de igualar un poco las relaciones de fuerza. Es decir, y lo tienen clarísimo. Ahora, de este lado no tenemos, me parece, nada claro. Y otra vez, ese es el problema, porque nos deja indefensos. Podemos hacer una marcha, dos marchas, tres marchas enormes, pero si vos no tenés una política donde digas, bueno, frente a la reforma del sistema previsional tenemos esta política, frente a la reforma del Estado tenemos tal política, digamos, pues también está esta, el Estado tal como lo planteó el peronismo, el kirchnerismo en los últimos 20 años, es claramente algo que no ha servido. Si se toman los últimos gobiernos, que era el gobierno de Alberto Fernández, el segundo gobierno de Cristina, para mejorar las condiciones de los trabajadores. Entonces, tiene que haber una propuesta diferente respecto al Estado, ¿no? Y me parece que todo eso está faltando, de quedarnos en la defensa de el pasado, en la defensa de los organismos públicos, del Estado como tal, nos pone en una situación muy endeble. Claro, Ariel, uno piensa que hablando de la universidad, bueno, pero che, y esta universidad hoy, de 2024, tiene mucho que ver con la ley de educación superior que viene del menemismo, y no está la alternativa frente a esa ley, por ejemplo, ¿no? No está, hay que construirla. Totalmente, vos fíjate, yo pregunto, ¿cómo en un país como Argentina, con el grado de desigualdades, con las necesidades que tenés de promover cierta centralización de las políticas en educación, sea muy necesario, cómo puede ser que durante todos los gobiernos kirchneristas se haya mantenido la descentralización del sistema educativo, la cesión de la transferencia de las escuelas primarias y secundarias a las provincias, es decir, y que no haya habido una política centralizadora, por ejemplo, para tratar justamente de resolver el problema de las desigualdades? política. Es decir, pero no, no, bueno, hablar del kirchnerismo y hablar de es hablar también de por qué tenemos a Milei. Porque detrás, qué sé yo, de la brillante oratoria que tiene Cristina, innegable, de su capacidad para convencer a un auditorio de determinadas cosas, está también, bueno, y hay que decirlo, es decir, la falta de ideas nuevas o de ideas para poder salir de la crisis de este lado. Es decir, cuando Cristina plantea ideas, en definitiva, últimamente son ideas que termina comprando al capital. No estoy abriendo juicio ahora de la política Cristina o del kirchnerismo en general frente al capital. Tengo una opinión formada, creo que alguna vez planteamos, el kirchnerismo no combatió el capital ni tampoco hizo gran cosa para reducir sus beneficios. Pero sí, su beneficio es en detrimento de cambiar la ecuación de fuerzas en el país. Pero sí, y esto sí lo tienen bien claro el empresariado argentino, porque justamente es tan clasista. Lo que molesta, en todo caso, del peronismo, del kirchnerismo, de una parte, es, más allá de las enormes taras que tiene, etcétera, etcétera, que esto no es lo que les molesta, porque que haya corruptos, por ejemplo, también que hace buenos negocios, ¿no? Uh-huh. Pero sí lo que molesta tremendamente es que haya, así sea, el canto de una uña de redistribución de ingresos hacia trabajadores, hacia sectores populares. El empresariado argentino es clasista hasta la médula y quiere quedarse con todo. Solamente cuando siente algún tipo de amenaza, el ciclo que se inició con el cordobazo, para hablar de historia un poco, ahí reacciona y puede aceptar cierta redistribución. Pero si no, de vuelta. Del kirchnerismo. Y ese también es el, creo que el fracaso del kirchnerismo, el progresismo, tiene que ver también con no reconocer esto. Con plantear la armonía entre capital y trabajo en una época en la que el capital no quiere armonía, quiere ventajas. Y punto. Ariel Mayo, sociólogo docente, gracias por tu tiempo para Contrapuntos. No, por favor, como siempre un gusto, como siempre un placer hablar con vos, André. Y bueno, 1 de mayo, día de lucha, como vos dijiste y como arrancaste, ¿no? Sí, absolutamente. Y un buen recordatorio de que capital y trabajo son antagónicos. Uh-huh. Es importante recuperar esa idea. Sobre todo para pensar desde el trabajo cómo podemos hacer para presentar una alternativa. Te mando un abrazo y hasta la próxima. Bueno, un abrazo grande. Che, nos vemos. Chau, hasta luego.